Ojo de Agua Comunicación y esta emisora presentan Tiempo de Florecer. Cuando los árboles resurgen después del otoño, así como las estrellas resplandecen cada noche y las aves llaman al sol con sus cantos, así, en Cerro Hermoso, sabemos que es tiempo de florecer. Hoy presentamos La Fortaleza. ¿Qué se dice cuando matan a muchos miembros de una familia por defender la vida y el territorio? Que es una familia de luchadores comunitarios, que no le tienen miedo a nada ni a nadie, ni siquiera a la muerte, con tal de exigir los derechos de la comunidad. Pero mi mamá siempre me dice que hablando se entiende a la gente. ¿Por qué los malos no saben eso? Lo saben, pero son personas que solo les interesa el dinero y nunca aceptan un no por respuesta. Siempre quieren ganar más y más. Lo quieren todo. Hasta parece que no les importa la vida de las personas, ni la madre tierra. Estoy de acuerdo contigo, Esperanza. Esa gente no se conforma con lo que tiene. Techo, casa, comida. Quieren tener más. Y también les pasa a algunas autoridades, ¿verdad? Sí, hay personas que cuando el pueblo les da poder, los nombran para que den algún servicio. Se envician con el dinero y entonces quieren vender todo lo que es del pueblo, vender lo nuestro. Si son así, ¿por qué los eligen? A veces, cuando se eligen, no son deshonestos, pero cuando empiezan a ver dinero que llega, creen que les pertenece y es cuando pierden piso. Pero el dinero es para todo el pueblo. Sí, para hacer acciones que beneficien a todas y todos. Cuando don Tereso fue autoridad, hicieron las canchas de básquet. Se tuvo un programa de reforestación y todas y todos vimos que nuestro pueblo floreció. Con razón estaban tan enojados todos los habitantes de Cerro Hermoso cuando mataron a don Tereso. Sí, era un hombre muy querido y por eso fue la gota que derramó el vaso de tanto descontento. Pero se quiso responder de la misma manera. ¿Cómo? Con violencia. Muchas personas estaban fuera de control. No querían escuchar ni entender. Solo querían ir a quemar la mina y lastimar a los responsables. Estaban cegados por la ira y el dolor. ¿Y cómo le hicieron para tranquilizarse? No fue nada fácil. Pero esa noche, cuando llegó Alicia a casa de doña Juana... Alicia, pasa, mija, pasa. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Tereso? Ay, doña Juana, mataron a mi papá. Le dispararon. Lo callaron a la mala. Válgame Dios, qué terrible noticia. Ven, siéntate. Llora, lo necesitas. Te voy a preparar un té. Ya no puedo más, doña Juana. Estoy tan cansada de seguir enterrando a mi familia. Me siento tan enojada, enfurecida. Los odio, odio a los que mataron a mi padre. Sí, Alicia, entiendo perfectamente lo que sientes. Quisiera que la gente incendiara la mina, con el síndico y los asesinos de mi padre adentro. Todos, todo que se destruyera. Así me sentía cuando mataron a mi Pedro. Pero antes quisiera gritarles en su cara todo el daño que han hecho. Golpearlos, que vean el odio en mis ojos. Quisiera matar al síndico con mis propias manos. Llora, llora. Deja que salga todo ese coraje para que no envenene a tu corazón. ¿Dónde está Anita? Se quedó dormida en la cama de su papá. Te estaba esperando, pero ya no pudo más. Yo quería quedarme para acompañar a mi papá, pero no me lo permitieron. Hasta mañana me entregan el cuerpo. Ven a descansar. Acuéstate aquí conmigo. Déjame abrazarte. Mi papá. Mi papá. Thank you. matar, tía Lupe. ¿Por qué dices eso, Esperanza? Pues porque así le pasa a todos los de mi familia. No pienses en eso, Esperanza. Estás viva. Todos los que estamos junto a ti te vamos a cuidar y a ver que crezcas bien. Además, tus ancestros fueron muy valientes porque sabían que la comunidad estaba con ellos. Pero yo no sé cómo ser valiente. A veces, cuando reconocemos nuestros miedos y hablamos de ellos, cuando somos parte de una comunidad y sabemos que no estamos solas, es cuando nos vamos volviendo más valientes. ¿Así lo hicieron Ana y Alicia? Sí, después de llorar casi toda la noche, de gritar de enojo y sentir mucha tristeza, Alicia se asomó a la ventana y vio que el sol volvía a salir. Siempre hay un nuevo amanecer. Tienes razón. Entonces, cuando Ana se levantó al día siguiente... Buenos días, abuela. Buenos días, mija. Siéntate. Te voy a servir un café. Gracias, abuela. ¿Llegó mi mamá? Sí, pero muy tarde. Apenas logró pegar los ojos un ratito. Pobre. ¿Y cómo está mi abuelo? Ay, mija. Las balas lo mataron. ¿Qué? No, por favor, otra vez no. Mi abuelo. ¡Ay, mi abuelo! Sí, mija. Llora. Llora, mi niña. ¿Y dónde está? Apenas amaneció, tu mamá se fue para ese lugar en donde lo tienen. En un rato traerá el cuerpo del difunto Tereso. Mi abuelo. Ya no volveré a ver a mi abuelo. Tenemos que ser fuertes, Anita. Me preocupa tu mamá. Tenemos que apoyarla. Voy a ver quién es. Buenos días, doña Juana. ¿Está Ana aquí con usted? Sí, muchachas. Pasen. Gracias, doña Juana. Ana, estábamos preocupados por ti. ¿Cómo estás? Ay, Lupe. Mataron a mi abuelo. Sí, lo sé. Ven, déjame abrazarte. ¿Qué te pasa, Ana? ¡Ana! ¡Doña Juana! ¡Doña Juana! ¡Algo le está pasando a Ana! ¡Santo Dios! ¡Acuéstala en el piso! ¡Tráeme el alcohol para que huela! Yo lo traigo. ¿Qué te pasa, mi niña? Estás muy pálida. ¡Háblame! Aquí está el alcohol. ¡Huele, mi niña! ¡Huele el alcohol! Eso te va a hacer bien. Parece que ya está reaccionando. ¡Tráele un cojín para su cabeza! ¿Abue? ¿Qué me pasó? Te desmayaste, mija. ¿Pero qué te pasó, Ana? No sé. De repente comencé a ver todo negro. Y la cabeza me daba vueltas. Y ya no supe más hasta ahora. ¡Ay, Anita! ¡Qué susto me pusiste! ¿Y mi madrina? ¿Dónde está? Salió para traer el cuerpo del abuelo. ¿Quieres que la llamen? No, no la molesten. Ya estoy bien. Solo me quiero sentar. Yo creo que fue por la noticia de mi abuelo. Vamos, te llevo con el doctor para que te revise. No, no te preocupes, abuela. Estoy bien. Ya se me está pasando. Gracias, muchachas, por estar aquí y acompañarnos en este momento tan difícil. ¡Habla, Narciso! ¡Narciso! ¡El pueblo está fuera de control! ¡Tengo miedo! Tranquilo, Cristóbal. Lo estás haciendo muy bien. No te preocupes. Todo está saliendo de acuerdo a lo planeado. En un rato se les va a olvidar. Pero están quemando los mototaxis. Me están buscando por todos lados. ¡Quieren colgarme! Mira, Cristóbal, necesitamos que te tranquilices y hagas lo que te voy a decir. Narciso, por favor, ven por mí. Escóndeme donde estás tú. Ay, Cristóbal, eso no se va a poder. Pero déjame ver si el chino te puede llevar a otro lugar. Pero ahí donde estás, no te va a pasar nada. Pero tengo miedo, Narciso. Tengo miedo de que me encuentren. No, hombre, ¿cómo crees? Esa cabaña es muy segura. A mí nadie me encontró cuando estuve ahí. Pero ahora diferente, Narciso. Matamos a don Tereso. Escucha bien lo que te voy a decir, Cristóbal. Necesitamos que la gente siga peleándose entre ellos. ¿Y cómo hago eso, Narciso, si no puedo salir? ¡Fácil! Habla con los chalanes de la mina. Diles que manden a algunos de los muchachos a que sigan enfrentando a la gente, que sigan alborotándola. Llegará el momento en que estén tan enojados que ni se acordarán de ti. ¿Estás seguro, Narciso? ¡Por supuesto, Cristóbal! ¡Tú estate tranquilo! ¡Nada te va a pasar! Mira, ya me tengo que ir. Tranquilo, síndico. Mamá, tienes que venir. Las personas te quieren dar el pésame. No, Ana, no quiero ver a nadie. Estoy tan enojada que mis palabras saldrán como balas, queriendo matar a alguien. Ay, mamá, yo también quisiera escupir maldiciones y amenazas, pero no es el momento. Sí, Alicia, qué bueno que lo dices, pero nada ganas con quedarte aquí. La gente te quiere abrazar y acompañar en tu dolor. Pero yo no quiero ver a nadie. Todos tienen la culpa. Nadie puede entender esto que estoy sintiendo. Alicia, mucha gente estaría dispuesta a cargar un poco de tu dolor, pero ¿crees que así disminuiría tu tristeza y sufrimiento? No, pero la gente también sufriría como yo. ¿Qué ganaría Cerro Hermoso con tantas personas tristes, sufriendo y resentidas? Ya es tiempo de parar esta situación. Pues que lo haga otro. A mí ya no me importa nada. Entonces, ¿habrán ganado los dueños de la minera, los gobernantes que dan los permisos y concesiones, las personas que aceptaron que son que se contaminara nuestras tierras, nuestra agua, nuestro aire, nuestros corazones? ¿Eso es lo que quieres? Ay, doña Juana, no me diga eso. Por supuesto que sé que el enemigo es la mina, pero mucha de la población de Cerro Hermoso ha sido cómplice de este mal, por no amar a nuestra tierra y a la vida, por escuchar y creer lo que les decían por encima de nuestra gente. Ya ves, tú lo sabes mejor que yo. Ay, doña Juana. A tu padre le gustaría ver que no te das por vencida. ¿Qué hago? ¿Quiere que lo olvide todo? No puedo. No, no, Alicia, no se trata de olvidar, se trata de perdonar. ¿Qué? ¿Perdonar a quién? ¿Al síndico? ¿A Narciso? ¿A los trabajadores de la mina que dispararon? No, doña Juana, eso no, eso no. El pueblo lo necesita, Alicia. No, el pueblo necesita el ejemplo y las palabras de mi padre. Y lo mataron, doña Juana. Sí, pero ahora necesitamos tu ejemplo y el de Ana. Necesitamos perdonar. Solo así lograremos terminar con esta enfermedad de venganza que aqueja a nuestra gente. Solo así podremos parar tanta violencia. No lo sé, doña Juana. ¿Perdonar a quienes mataron a mi padre? No, no a ellos. Ellos serán juzgados de acuerdo a la ley. Entonces no le entiendo. Se trata de perdonar y seguir viviendo para exigir los derechos de la comunidad, perdonar las equivocaciones que hemos cometido y reconstruirnos como pueblo. ¿Pero cómo se puede hacer eso? ¿Cómo? No lo sé con claridad, pero sigamos haciendo lo que estamos haciendo. Tú misma me lo dijiste cuando mataron a mi hijo. Levantar la cabeza y poner el ejemplo de amor a nuestra tierra, a lo que somos, a lo que hemos hecho por años. Ay, doña Juana. Se trata de seguir trabajando con los jóvenes, con las mujeres, con la gente que te admira, con los abuelitos, así como lo estás haciendo. La abuela tiene razón, mamá. Vas a ver. Las tres lo podemos lograr si estamos juntas. Sí, hija. Lo sé. Pero hoy no puedo. Hoy no puedo. No podemos permitir que la muerte de mi papá y la del abuelo sean en vano. No nos podemos rendir. Tenemos que continuar el trabajo que toda la comunidad comenzamos a hacer con ellos. Ay, mi niña, ¿cuándo te volviste tan sabia? Estando a tu lado. Sabes que te quiero, mamá. Yo, hija. Tranquila. El velorio de don Tereso fue de los más concurridos. Casi me atrevería a decir que todos los habitantes de Cerro Hermoso estuvieron en su casa para despedirlo. ¿Y entonces ya se habían calmado los ánimos? Nada de eso. Era tanto el coraje y el dolor que se sentía, que siguieron quemando mototaxis del chino. ¿Y qué hizo el chino? Él nada, pero su gente comenzó a responder con golpes y balazos. Hubo gente herida y muchos detenidos. ¿Y luego qué pasó? Que con tanta gente detenida y asustada, las calles estaban muy solas. Ya casi ni querían hablar ni ver a los vecinos. Pero después de los rezos para don Tereso, las cosas comenzaron a cambiar. ¿Cómo le hicieron? La presidencia municipal y las autoridades comunales citaron a una asamblea extraordinaria. ¿Y qué pasó entre Ana y Rodrigo? ¿Se contentaron? Pues una noche que regresaban Ana y Alicia... Ana, mira, fíjate quién está sentado allá afuera de la casa de tu abuelo. ¿Rodrigo? Sí, anda, ve con él. Rodrigo, ¿qué haces aquí? Ana, perdóname. ¿De qué hablas? Es que ahora lo entiendo todo. Cuánto siento lo que le pasó a tu abuelo. Nada más de imaginarme que le hubiera pasado a mi padre, me vuelvo loco de tristeza. Perdóname por no comprenderte. Está bien, Rodrigo. Tranquilo. Gracias por decírmelo. Pero no solo eso, sino que tengo tanta rabia que me dan ganas de golpearlos. Ay, Rodrigo, como si así pudiéramos regresarlos a la vida. Entonces, ¿qué hacemos, Ana? Esto no puede seguir así. Pues, como dice mi abuela Juana, seguir trabajando y defendiendo nuestros derechos. ¿Y qué hacemos con el odio y el coraje que nos invade? No sé qué podamos hacer. Pero mi abuela, mi mamá y yo queremos hablar con todo el pueblo. Creemos que la violencia solo genera más violencia. Buenas noches, Rodrigo. Señora Alicia, ¿cuánto siento la muerte de su padre? Yo también, Rodrigo. Yo también. Si me disculpan, voy a pasar a su casa. Ahorita te alcanzo, mamá. Ana, querida, te pido que me dejes ir a tu lado. Pero tendríamos que darnos más espacio para hablar y decidir las cosas juntos. Y estoy de acuerdo. Podemos caminar juntos, uno al lado del otro, respetando quiénes somos y lo que queremos. Y confiar, no hacer caso a la cizaña de los demás. Como eso de que si estoy en un lugar con puros hombres, es porque algo quiero. Tienes razón. Discúlpame, no lo pensé. Solo te lo dije como lo dijo mi mamá. Perdóname. Está bien, Rodrigo. A veces, desaprender lo que hemos escuchado siempre es más difícil. Y yo quiero aprender contigo una nueva manera de ver las cosas. ¿Qué dices? No se pierda el próximo capítulo de Tiempo de Florecer. En este capítulo participaron como la tía Lupe, Engracia Pérez Castro, la niña Esperanza, Tania Vargas Morales, doña Juana, Digna Salvador Eugenio, como Alicia, Dalia Iraíz Morales García, Ana es Natalia García Morales, Lupe, Citlali Martínez Rosales, Esmeralda, Norma Leticia Fabián Martínez, en el papel de Narciso, Gildardo Juárez Vega, como el síndico, Juan José García Ortiz, como Rodrigo, Edwin Esaú Gómez Ferrer. Dirección, Clara Morales Rodríguez. Producción ejecutiva, Guillermo Monteforte. Idea original, Clara Morales y Digna Salvador. Guión y dirección de dramatización, Maite Ibargüengoitia.